Desde que te vi me enamoré, desde que tus labios yo soñé, desde que te vi me enamoré, desde que tus labios yo soñé. Mami, dime cómo no decir que yo te quiero, dime cómo no decir que yo te amo, si en mi vida no hay nada. Aman con el corazón, que viven en amor.